Hola, buenas y apresuradas noches. Bienvenidos un lunes más a Buscando Leones en las Nubes, que hoy, sin demasiados preámbulos, se adentra en lo que va a constituir nuestra segunda emisión dedicada a Supertramp, el ya clásico, más aún el legendario grupo británico que se creó hace ahora 45 años, en agosto de 1969. Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo, creador de los programas y voz que os habla ante el micrófono, os saludamos y damos paso ya, sin apenas introducción, a una hora de radio que se presenta colmada, repleta, de excelentes canciones del grupo, 10 en total, entresacadas de los, a mi juicio, 4 mejores álbumes de la banda: Crying of the Century, Crisis What Crisis, Even in the Quietest Moments y Breakfast in America. Y acompañando la música, un breve extracto de la letra de cada uno de los temas, textos no especialmente interesantes, pero que pueden proporcionar una pista acerca del particular y a veces algo confuso estilo poético de Supertramp. Espero que os guste el programa. Chico de la visión. ¿Piensas que te estás volviendo loco? Dices que te estás divirtiendo, pero estás ocupado yendo a no se sabe dónde, yaciendo bajo el sol. Trataste de ser un héroe, cometiste el crimen perfecto, pero los dólares te han hecho bailar y te estás quedando sin tiempo. ¿Cómo puedes vivir así? Debes tener algo que decir. We'll be right back. incluso en los momentos más tranquilos. Incluso en los momentos más tranquilos querría saber qué debo hacer. Incluso cuando el sol brilla, siento la lluvia volver de nuevo, cariño. E incluso cuando me lo mostrabas, mi corazón estaba desajustado. Hay una sombra de duda que no me deja encontrarte demasiado pronto. La música que me diste, el idioma de mi alma. Oh, Dios, quiero estar contigo. ¿No me dejas protegerme del frío? Bye. Babaji. Babaji, tienes una canción para mí, para hablarle al mundo de su ángel de la guarda. Muéstrala para que podamos cantarla. ¿Debes seguir siendo siempre un desconocido? Por la noche, cuando las estrellas están cerca y echo de menos la ilusión de desaparecer, entonces veo el reflejo que hay en tus ojos. ¿Es el momento? ¿Es el momento? ¿Ya es hora de conocer? All of my life I felt that you were listening, watching for ways to help me stay in tune. A lot of my dreams, although confusion keeps trying to. Soñador. Soñador. Sabes que eres un soñador. Así que puedes poner las manos en tu cabeza. Lejos. ¿Qué día? ¿Qué año? ¿Qué risa? Sabes que te iba a pasar. Ahora no hay mucho que pueda hacer. Soñador. No eres más que un soñador. Así que puedes poner las manos en tu cabeza. Canción lógica. Por la noche, cuando todo el mundo está dormido, las preguntas son tan profundas para un hombre tan sencillo. Por favor, dime lo que hemos aprendido. Sé que suena absurdo, pero por favor, dime quién soy. toma el largo camino a casa. Cuando los días solitarios se convierten en noches solitarias, haces un viaje a las luces de la ciudad y tomas el largo camino a casa. Tomas el largo camino a casa. Simplemente un día cualquiera. Me desperté llorando al amanecer y miré al cielo. El aire estaba inmóvil, sin embargo todas las hojas caían. ¿Puedes decirme por qué? No sé la razón, no sé qué decir. Parece un día cualquiera y tengo que vivir mi propia vida. No puedo perder el tiempo. woke up crying with the break of dawn. I looked out at the sky. The air was still, yet all the leaves were falling. And can you tell me why? Well, I just don't know. And I've got to live my own life. I just can't spare the time, 'cause you've got strange things on your mind. Well, I just feel that every minute's wasted. My life is unreal. In any way, I guess I'm just not ready. At least twice, that's how I feel. Well, I just don't know the reason. I don't know what to say. It just seems a normal day. El significado. ¿Por qué estamos aquí? Fíjate en la comodidad de lo que llamas tu casa, engañándote a ti mismo con lo de que nunca estás solo. Bien, quizá haya algo, alguna cosa, que no deberías haber dicho. Así que será mejor que tengas cuidado. Así que será mejor que enciendas la luz en tu cerebro. Así que será mejor que tengas paz en tu cama, si quieres llegar bien alto. Basta con mirar a la locura que brilla en tus ojos. No asustes a los niños, que te quitarán la careta. Si sabes cuál es el significado. Thank you. get light in your head. But you better get peace in your bed. If you wanna get, if you wanna get high. Watch the movie go blistering by. Just look at the sadness, I wish I could cry. Maybe there's something, there's one thing that I should have said. Well, it better be said. Chica. Porque no hay a dónde ir, aunque tienes todo el camino por delante y lo lejos que irás. Dije, nada te llevará al paraíso. Y sabes quién eres, y sabes que hay algo entre nosotros, y te gusta lo que sientes. Sin embargo, puedo decir que no volverás. ¿Y no sabes que estoy un poco más triste? Solo un poco más triste. Tomando un largo camino, y no hay vuelta atrás. Is nothing gonna hold you from flying away? Obertura de los locos. La historia nos recuerda cuán grande puede ser la caída. Cuando todos sueñan, los barcos se echan a la mar en las alas del tiempo. parecía que las respuestas eran tan fáciles de encontrar. Demasiado tarde, gritan los profetas. La isla se hunde. Vámonos al cielo. On the seas and oceans, we shall defend our island, whatever the cost may be. We shall never surrender. Thank you.

Con el tiempo ya superado, os decimos adiós cerrando esta segunda y última emisión dedicada a Supertramp con ocasión de sus 45 primeros años de vida, contados a partir de su creación, allá por agosto de 1969. Confío en que el programa os haya gustado y en que queráis estar con nosotros, Elena Villegas en el control y Alberto Sansegundo en todo lo demás, el lunes próximo en una nueva edición de Buscando Leones en las Nubes. Pasad una buena semana. Adiós.